Desde el Colegio de Ingenieros se le han hecho cantidad de propuestas, se les ha invitado a conversar y simplemente están negados a ello. No permiten ni siquiera las visitas de personal de ingenieros a las plantas, que son de todos los venezolanos, para inspeccionar, para poder hacer aportes en este momento tan crítico para el país. El gobierno, con la misma sordera que tiene para las otras actividades, para las actividades políticas, también esa sordera se manifiesta en la manera como manejan el sector eléctrico. Y por esta vía vamos simplemente a una situación terrible. No hay otra manera de calificarlo.